el canal de este micrófono, comienza la buena suerte. Eso. Esperemos. A lo mejor eso, ¿no? Me falta a mí más optimismo, fíjate. Sí, exactamente. Sí, creo que sí, gracias. Es que por estar aquí. El optimismo viene como desde el primer día de la semana, pues, algún programilla ahí por ahí que es medio enérgico, ¿no? Ah, dices es el de Sangre Viva o cómo. No, se llama? De Flores y Colores. Ah, sí. Ah, pues la huevo, ese es el que abre, ese es el que abre. Ese es el que abre la semana. Sí, exacto. Ay. Se abre toda la semana. Ah, no, pues sí, pero sí, el que más es de introducción, y ahí cabe el comercial, disculpa. Pero tratamos, pues, de en La Sangre Viva, comenzar la semana con una sonrisa no fingida, ¿no? Sobre todo. ¿No? En este mundo de tantas sonrisas fingidas. Pues muchas gracias por estar aquí, Irat. No, a ti. Aquí, pues, no, tú a la siéntete luz. En la libertad. Gracias a la luz. Gracias a la luz, sí, ahí está. Ahí está esta la güerita que nos trae luz siempre. No. Gracias a la luz eléctrica. La verdadera luz. Sí. Muy bien. Siéntete en la libertad de hacer el comentario cuando gustes. Muchas gracias. Este es tu programa. Muchas gracias también a ustedes que están sintonizando este programa llamado Arritmia. Yo creo que siempre lo menciono en el programa de Sangre Viva, tiene la mejor cortinilla de todos los programas. Gracias, Irad. Es un halago y un verdadero honor ser de tu agrado. Es envidiable este programa. Pues ahí vamos, ahí la llevamos, compay. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de la música soul. La música soul, pues es que en el nombre viene mucho, ¿no? En el nombre tiene... ¿Cómo explicas el alma? ¿Cómo puedes explicar el alma y luego en la música? Entonces, ahora vamos a descubrirla durante el trayecto. Es que eso, el soul curiosamente va a la parte que no se puede tocar, ¿sí? Fíjate. Pero que sí impacta, ¿no? Debe de. Curiosamente. Debe de impactar, si no, no sería un buen soul. Exacto. Un buen soul. Exacto. Y precisamente el soul se puede considerar, claro, a muchas maneras, pero una forma como en que se ha considerado desde tres perspectivas, que es desde como la evolución esta como tradicional, como de las raíces africanas, pero las raíces como sacras, ¿no? Como este ritual de africanos, pues claro, viene desde pues la esclavitud, de que emigran a Estados Unidos. El soul prácticamente nace en Estados Unidos, pero pues no lo puedes apartar de su contexto pues primigenio, ¿no? Otra de las formas es que también pues tiene un contexto histórico, como ahorita estamos marcando, pero también sociopolítico, con todo esto de las protestas, del movimiento de la comunidad afroamericana, que en su momento decían negros sin pedos, ¿no? La comunidad negra y no había ofensas, eso se me hace una maravilla, pero pues cada quien. Y también se puede ver desde la perspectiva del carácter musical y cómo a partir de este género también pues es parte y al mismo tiempo disemina más géneros musicales, sobre todo en la música pues afroamericana, pero pues ya de ahí ya es para todo el mundo, ya no, o sea, ya actualmente no podemos decir el soul ya es actualmente es solo de este país, pues no, ya es de todo el mundo. Y vamos con la siguiente canción, porque si no vamos a seguir hablando y no vamos a ver canciones. Siguiente canción es de Otis Redding, de 1966, y es del álbum, The Soul Album, llamada Cigarettes and Coffee. Por favor, Irat, disfrútala y todos los que nos escuchen. Claro que sí. It's early in the morning, about a quarter till three. I'm sitting here talking with my baby. Cigarettes and coffee. And to tell you that, dog, I've been so satisfied. Honey, since I've met you, baby, since I've met you. Oh, faces that I've been around. All the good-looking girls I met, they just don't seem to fit in. No, in this particular set, yeah. But it seems so natural, dog.

traemos un flow. Traemos un flow aquí en Ritmia. El soul es un estilo musical derivado del blues, del gospel y un poco de rock and roll, ¿sí? Del blues en cuanto a lo instrumental, del gospel en cuanto a lo vocal. No hay fecha exacta, pero en la década de los 60s es cuando empieza su surgimiento. ¿Qué andabas haciendo en los 60s? A ver, cuéntanos ya. Yo, en aquellos años me acuerdo que solía ir a la... Pues en realidad es la cafetería del barrio, ¿no? Y sí, la verdad es que mi sabor de malteada favorito era de mamey, con una bola de helado de vainilla, ¿no? Esto es porque alguien me dijo, ¿no? Que alguna vez encontró, pues así digámoslo de una vez, ¿no? Alguna vez encontró el amor probando una malteada de mamey, ¿no? Ajá. Entonces, decidí probar suerte y dije, bueno, estamos en los 60s, amor y paz, ¿no? Suena que renaciste en México esa vez también, así sí, como claro, en esta, claro. Pues. Y solo que la nieve no debe llevar granillo, pues, tiene que ser así. ¿Te suelta la panza? Nunca has visto un helado más más tibio, ¿no? ¿Has escuchado cómo grita James Brown? ¿Crees que le hayan puesto? ¿Dónde crees que lo aprendió? Granillo a su malteada. ¿Dónde crees que lo aprendió? Oh, obviamente, ¿no? Ese mamey. Sí, el mamey. Sí, exactamente. Dicen, pues, que su representante lo descubrió ahí, su representante estaba en el urinal enfrente del cubículo del baño, ¿no? Donde estaba James Brown, y entonces escuchó... Cantando, ¿eh? Sí, por supuesto, ¿no? Entonces vio cómo forcejeaba, pero en realidad estaba bailando con los pies, ¿no? Y eran esos movimientos cortos, no por el... ¡Garapa! Los movimientos cortos no eran por el espacio del pantalón, en los talones. No, definitivamente. Sino por su ritmo natural, pues. Sí, no, pues es que el mamey y el granillo... ¡Cuidadito! Soul. El pura alma, te saca hasta el alma. Entonces, estábamos en la década de los 60s, ya había al finales de los 50s, todavía alcanzaba como un poco a hacerse esto, pero la escena era del blues, ¿sí? Y para, como antes, pues ya ven, racismo, etcétera, para definir como música negra o para distinguirla de la música blanca, se utilizó la etiqueta llamada Rhythm and Blues para decir, eso es Rhythm and Blues, música negra. O sea, sea del género que sea, funk, jazz, lo que tú quieras, Rhythm and Blues, ¿sí? Entonces, pues de ahí... Es como se dice o se cree que el blues nace como... Es parte del rhythm and blues. Aunque el rhythm and blues solo es como una etiqueta para categorizar... Una totalidad. Que igual ya actualmente el rhythm and blues tiene como un poco una estética... Pero pues no deja de ser esta misma del blues. Y al mismo tiempo, pues el blues responde a cambios en las formas sociales, políticas y filosóficas de verse a sí misma y que los demás vean a la comunidad negra. Esto también es como muy importante porque, pues precisamente, la siguiente canción que vamos a escuchar es de... no les dije cuál escuchamos antes, perdón, Irat. Sí, la que acabamos de escuchar por favor. Fue Love Train. Uf. De The OJs. De 1972, del álbum Black Stabbers. Este tipo como de soul le llaman Philly Soul, que es como soul de Filadelfia. Philly Soul. Yo creo que en lugar de salir a trotar, uno debería salir a bailar estas canciones. ¿Verdad? ¿Para qué, sí, ¿para qué sí, haces sí. tanto pinche? O sea, el cardio está ahí, pues, ¿no? Exactamente. Y no por el movimiento, pues, ¿no? Exactamente. Sino por el poder de la música. Pues. Y lo que estábamos hablando, exactamente. Era sí. Exactamente era lo que estábamos hablando ahorita, de que la computadora como que no resiste tanta energía y no la puede procesar bien y no entiende qué pedo con el soul, entonces pues por eso se está trabando. Le da ritmia. Ay, chiquilla. Pero mira, no tiene souls, no es humana pues la computadora. Entonces ahora sí vamos con la siguiente rola y cabe aclarar que James Brown es considerado el padrino del soul, aunque es... La mayoría de su música es funk, el padrino, aunque la mayoría se clavó en el funk, que también es como el rey del funk, sí. Es el padrino del soul, o sea, también él se dedicó a hacer soul, inclusive lo mejoró, lo hizo madurar de alguna manera, y fue el que incluyó como todas estas, sobre todo en la cuestión vocal, como él de alguna forma, el sol es como la transformación de la prédica en el gospel, pero como a música secular, como a música pues ya fuera de la religión, pero con esa misma musicalidad. Entonces, pues por eso gritaba, por eso gemía, por eso hacía el montón de cosas, bailaba. Para él la música era como estar en la iglesia siempre y de alguna manera lo llevó a los auditorios. Entonces, vamos con James Brown con la canción Please, Please, Please de 1956 del álbum Please, Please, Please, Alfonso. Favor. Please, please. Please, please. Like a child. ¡Limpio! Drown My Own Tears, de Ray Charles, 1957, de su primer álbum, Ray Charles. Bueno, esta dupla, James Brown, Ray Charles, ellos fueron los que se dedicaron a decir, ¿sabes qué onda? Música gospel, estás bien chida, por lo mismo tengo que llevarte a los auditorios, donde está la gente, donde está la demás gente, donde está inclusive la gente de otro color de piel, aunque nos estén denigrando, aunque nos estén haciendo menos, tenemos que llevarte para allá. Palabra, hermano. Eso, palabra del Señor. ¡Aleluya! Entonces, estos vatos, al mismo tiempo, pues fueron criticados, ¿no? También, pues muchos de sus, pues de su familia, fue como de, pues ¿por qué estás haciendo esto? Que no manches, y acá. Y pues también ellos, pues no les importaba mucho, pues al final es una forma de vivir, de hacer la vida, de ganarse el pan. Entonces, pues lo siguieron haciendo y pues se divertían, ¿no? Pues estos dos seres son como los originadores o los que dieron más forma todavía al blues. Y pues bueno, como parte también de la como del movimiento de este de los 60s, se presentaban como algunas estrategias que son como antítesis de aceptación y del conformismo que antes se vivía, ¿no? En el blues podemos escuchar como mucho lloriqueo, ¿no? Como valgo verga, como que nadie me quiere y acá, pero en el soul es como Simón, estoy valiendo chorizo, pero va para arriba, viejón. ¿Tú qué opinas, Millaret? No, bueno, voy a responder como Irad. Irad, por favor. Fíjate que hablando acerca de los movimientos y la música generada por personas de color, qué correcto. Eso chinga. Me parece muy, muy interesante mi limitada perspectiva para decir que me gusta y me parece muy, muy correcto la forma en que toda la represión, todo este señalamiento, toda esta crítica, toda esta, pues no sé, bola de críticas, vamos a dejarlo en críticas, pues, ¿no? Que todos estas personas siempre fueron contestatarios con algo artístico, ¿no? Exactamente. Y eso es algo que es invaluable, pues, ¿no? Por esa cuestión y por mi siguiente comentario es que digo lo corto de mi perspectiva porque no pertenezco a esta comunidad y tampoco obviamente a la cuestión de la época, entonces por esa parte no puedo hablar como ellos, pero creo que es algo que hasta la fecha a mí no debería, o sea, si yo fuera una persona de este grupo, ¿no? Y de esta época, yo creo que yo debería quedarme con eso. O sea, no es que debería dejar de luchar, pero yo siempre creo que mi estandarte tendría que ser que yo puedo llegar a ser contestatario con algo hermoso, pues. A través del arte. Exactamente. Entonces, eso es algo que por más que tú te cierres y que sigues gritándome y echándome cosas en cara, de todos modos es algo que en algún momento te va a llegar, pues, ¿no? Exactamente. Y es importante, pues, seguir trayendo esta idea a la actualidad, porque claro que hay muchísimos problemas en la sociedad que no se han acabado y que desafortunadamente se van a seguir alargando por otras personas que de verdad no entienden. Exacto. Pero en la cuestión de que su violencia sea contestada, ¿no? Con algo bien hecho, creativo, pues, ¿no? Con algo creativo, exactamente. Y del alma, cabrón. Exactamente. Que viene desde el pinche interior y no de una apariencia. Sí, exacto. Entonces, por esa parte, esto en la cuestión del soul y del funk y del blues y del jazz y todo esto, la música ha llegado a ser tan poderosa, ¿no? Que tiempo, barreras, y no sé, conciencias, pues, ha cambiado, pues, ¿no? Ha cambiado y ha generado otras nuevas que afortunadamente también han sido bastante buenas. Y pienso que es admirable por la cuestión musical. Y cada uno de estas personas, o sea, bueno, más bien también cada uno de ellos como personas, pues, ¿no? Como individuos, que nadie somos santos, ¿no? Exacto. Pero ves que perseveran al punto en donde logran

It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there have been times that I thought I couldn't last for long, but now I think I'm able to carry. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. A Change Gonna Come, Sam Cooke, de 1964, del álbum Ain't That Good News. No son buenas noticias. Quizá no, pero uno aprende. Exactamente. Y precisamente este tema, si lo juntamos con el de Ray Charles que acaba de pasar, también, aparte de que unen esta parte del soul, también creo que vale la pena destacar como la parte orquestal. O sea, ya no nada más a veces ponen una banda de como de blues o así, sino hay toda una orquesta que los está soportando a ellos. Entonces, pues imagínate esta magnificencia, esta grandeza todavía que viene de la iglesia y ahora puesta en temas pues muy seculares, ¿no? El amor prohibido, el amor a una mujer, a un hombre, ahora también defendiendo cosas humanas, derechos humanos, pues, o sea, todo el poder de esta pinche música, cabrón. Sí, es verdad, de hecho, se vuelve cada vez más importante, ¿no? Es a la par, ¿no? Se vuelve tanto importante la música como los temas que va manejando, ¿no? No es como que en algún momento una cosa supera a la otra, sino que afortunadamente, ¿no? Una sirve para expresar a la otra y viceversa. Exactamente. ¿Sí? Y esto es lo bonito también del blues, que del blues del soul, que, bueno, igual del blues, sí, que, claro, que como tiene esta, pues esta versatilidad para tratar cosas del corazón, ¿no? Del ser humano. Entonces, esto es como la pura melcochita rica, ¿no? De esta música. Que como dato, me gustaría mencionar un dato como medio histórico, que el término soul ganó recurrencia cuando la estación WOL de Washington programaba, pues ahora sí que música o radio como para auditorio negro, usando la frase soul radio. Entonces, pues también aquí destacar como en 1965. Destacar como también la importancia de la radio, pues en ese momento como la radio era la que repartía el juego, cabrón. Y pues también era lo que había, pues. Ahorita ya hay más versatilidad de cosas, pero pues precisamente eso también como las pautas que iba siguiendo la música. Sí, pues este poder de llegar a tantísima gente al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. Y que todos ellos pudieran escuchar exactamente lo mismo. Unía. Incluso la parte de después empezar a meter a la comunidad a que participar en ello, ¿no? Exacto. De pedir las canciones, exacto, de decir, es que yo, o sea, han pedido tanto esta canción que se ha vuelto el éxito número uno en esta estación durante tanto tiempo, ¿no? Hasta entonces, sus estadísticas. Exactamente, ¿no? Entonces comienza la popularidad no solamente del radio, uh-huh, sino de la música, a través de que la gente tiene ese contacto y que afortunadamente también da para que los músicos hagan este despliegue de trabajo y de creatividad para saber que su público los está pidiendo, ¿no? Exactamente. No es solamente el que yo tenga el talento y entonces empiezo a hacer, y no pasa nada, está muy bien, pero por la otra es que la gente te está buscando, ¿no? Está queriendo escuchar lo que tú tienes para decir y la, exacto, forma en que lo estás diciendo también. Inclusive también se puede abrir como a la crítica, ¿no? O sea, la gente se podía expresar, no, a mí no me gusta esa rola, o podía como decir lo que no le había latido, y también sí, el, exacto, músico se podía enterar. No es como quizás ahorita que, pues si solo estás en tu red social, en tu página de Facebook, por cierto, métanse a @ritmatismo y a @sangreviva. Eso. Y tenemos los libros también. Entonces, no estás como encerrado en eso, ¿no? Porque generalmente te vienen como halagos, nada más, cuando estás en tu red social, nada más, y no ves como la otra parte. Entonces, también, échenos mierda, tírenos mierda, por favor. Sí, es muy importante tener la otra perspectiva, ¿no? La que es, quizá tajante, pero que nos pone siempre pedacitos ahí de la realidad, que nos están picando las costillas y dicen, mira, también está pasando esto, ¿no? No todos son flores, pues. Exactamente, flores y colores. Flores y colores, exacto. Y, pues bueno, esto es como parte de lo bonito del soul. Y, pues bueno, es lo que me gusta, esta versatilidad. La canción que vamos a escuchar a continuación es de Al Green. Este vato, Albert Green, prácticamente no se ha muerto toda su vida, la ha dedicado al soul. Inclusive le dicen el reverendo Green, Al Green. Y la canción que sigue es del álbum Lay It Down del 2008, fíjate, ya estamos un poco más actuales, por así decirlo. Bastante. Y la canción se llama No One Like You, y después una sorpresa. Ay, cabrón, pues qué bonito es el soul, chingado. Qué bonito que las cosas sucedieron así. No sé cómo hubieran sucedido de la forma en que estaban planeadas, pero pues así salieron. Y muchas gracias, Irad, por estar aquí también con nosotros. Gracias a ustedes por compartir este espacio-tiempo llamado Ritmia. Y obviamente por compartir este golpe de soul que todos necesitamos para... ¡Soul power! Para al menos terminar esta segunda mitad del año que hace algunos días comienza, ¿no? Sí, entonces, no se desanimen, y si se desaniman, sintonicen Ritmia y escuchen Soul. Digo, sí, para mantener la sangre viva, pues. ¡Ah, pa! No, y es que hubieran escuchado entre rolas acá, mi buen Irat se estaba improvisando toda una novela. Quizás luego la escribirá, no sabemos, pero... Sí, yo creo que en la retransmisión de este programa, subiremos ahí la historia ahí como agregado a la publicación. Ah, encantadísimo. Entonces ahí va a estar. Encantadísimo. Ahí va a estar. Y lo bueno es que se te veía bien divertido además, entonces pues, ¿qué más podemos pedirle a la vida? Ah, ya, no hay más. Más soul, exactamente. Más soul. Y precisamente, pues el soul sigue sonando, sigue habiendo bandas de soul, sigue estando en este mundo. De una disculpa de antemano porque este programa nos quedó cortísimo, ¿sí? Para cuando elegimos estas canciones, puf, siempre batallo para elegir rolas, pero pues bueno. Pero sí, exactamente, eso es lo chido, que nos da pauta para otro volumen. Y precisamente para quien se esté quejando de que, hey, que faltó esta Areta, no, Areta va a tener su programa completo, papá. Entonces, ya vendrá, tendremos que dejar pasar tiempo, vamos a dejar pasar un tiempo, pero vendrá. Y de hecho, de cada una de las bandas o cantantes que estuvieron aquí, pues se puede hacer todo un programa, entonces... Sí, por supuesto. Entonces, no se preocupen. Pues ya estamos en la pinche última, la del estribo. De mi parte quisiera agradecer a todos los que nos escuchan. Por favor, compartan la Ritmia, compartan a Sangre Viva, compartan todos los libros. También compartan a la María. Muchas gracias, Alfonso, por estar acá en los controles. Qué bueno que todo sucedió bárbaro en este momento. Gracias al fantasmita de Radio Cartón que nos ha dejado hasta ahorita terminar a gusto. ¿Te despides con algo? Bueno, a mí me gustaría solo comentarles que nunca dejen de escuchar música. Eso. Creo que siempre hay alguna buena melodía que puede acompañarnos en cualquier momento. Digo, no es para estar siempre en contraposición del silencio, porque de hecho también las melodías están compuestas de silencios. Exacto. Pero creo que siempre hay alguna, así en serio, o sea, de toda la música que se ha creado y se seguirá creando a lo largo de la historia, creo que siempre va a haber una canción para ese momento, ¿no? Siempre, ¿no? Tanta variedad que hay. Exactamente. Tener la clasificación por géneros, por épocas, pues es algo que nos hemos permitido por la fascinante y vasta cantidad de producción que se ha hecho, ¿no? Entonces, siempre busquen música que crean que pueda acompañarlos en ese momento y pues compártanla, ¿no? Quizá alguna persona también podrá escucharlo y si no es por el lenguaje, si no es por el color, si no es por las ideas, si no es por el año, si no es por la posición geográfica, yo creo que de todos modos la música nos puede conectar, ¿no? Sin miedo al éxito, papi. Muchas gracias por estar aquí, Es sin miedo al éxito. Nos vamos limpios. Y la última canción del día de hoy viene patrocinada por Rachel Modest. Ya la había puesto en algún programa anterior con los de Magnificent Tapes. Y la canción que vamos a escuchar es del álbum I Try y se llama Forbidden Love, amor prohibido, y no es la de Selena. Muchas gracias por escucharnos. Aquí Benny, gracias Alfonso, gracias Irat. Nos vemos para la próxima. Flow. Peace. In space. space and time with my only friend, and our love sublime, and I will never again, and I will always treasure the time that we share, forbidden you.